TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Pues TLP Expo nos pone venido y hay que reforzar porque esto se ha puesto, bueno, hemos conseguido el reto que nos impuso nuestro José Jiménez del Poca, nuestro hermano, amigo, no sé si ya todo es, de que tenemos que grabar con personas de calidad, con contenido, con ganas. Y hemos conseguido a estos pedazos de artistas de la robótica en TLP Tenerife que están haciendo unos robots y unas cosas aquí en remoto, en lo que ellos quieren, lo hacen con las manos, tienen aquí como famosos pidiéndole firmas. La gente haciéndose fotos con ellos, vamos, impresionante, impresionante. Lo que nos ha costado al final poder grabar con ellos, porque están con una demanda, que bueno, pero ¿qué hemos querido nosotros? Pues darle la vuelta a las cosas y hablar directamente con los robots. Es decir, uno pasa de tus creadores, pero al final también eres tu creador, al final. Y hablar con estos robots que ellos están aquí promocionando, y no sé si pondrán, no le pedimos que ponga que salgan voces robotizadas, evidentemente no lo vamos a poner, sino que sean humanas al final, porque también esto tiene su parte humana y es la humana de estas personas que se están currando esto aquí desde Canarias, que son, que vienen de la universidad aquí en el stand de la ULL, la Universidad de La Laguna, y que tela con lo que están haciendo aquí, el ruido que están montando aquí en la TLP, que ya la gente que no hable de ellos es que no ha estado en la TLP este año, no es por nada. Así que así vamos a hablar con el primero que va a ser Moway, hablamos directamente con su robot, que nos va a contar él quién es, qué hace, a qué dedica el tiempo libre, aparte del software libre. Hola, soy Moway, soy un robot, un pequeño robot móvil, tengo una forma muy similar a un ratón de ordenador, pero con dos ruedas. Lo que me ha hecho conocido es que soy muy fácilmente programable. De hecho, muchos niños me programan, dado que mi lenguaje de programación es muy sencillo. Utiliza una serie de bloques que simplemente se arrastran de una barra lateral izquierda hacia el centro. Es como el Minecraft, y con eso, ¿no? Parecido. Uh-huh. Y con eso consiguen que yo haga una serie de cosas u otras. Tengo muchos sensores que me ayudan a mí a ver el mundo. Tengo sensores de temperatura, sensores de infrarrojo. También puedo yo decir cosas con mi altavoz. Puedo recibir sonido también. ¿Y qué comes? Electrones. Mira. ¿Pero electrones de un euro también como en McDonald's? Bueno, más barato. Sí. La alimentación entonces que tienes ahí, esa comida, ¿es mucha alimentación o poco te mantienes ahí sostenible? Sí, soy bastante sostenible. Tengo una batería bastante duradera. Uh-huh. Y luego, bueno, pues me conectan a la red y me cargo en una hora más o menos. Ay, mira, mucho menos que un móvil, para que no nos quejemos. Sí, bastante menos que un móvil, sí. Y hago más cosas que un móvil. Uy, ¿qué puedes hacer con él a final de usos prácticos? Pues bueno, estoy aquí en la TLP, tengo un programa. Hemos tenido un robot directamente en la TLP. ¿Qué otro evento tiene esto? Estoy dentro de un circuito y lo que me han programado es que detecto las paredes del circuito, lo que hace que evita que yo me choque con las paredes y siga un circuito normal. Uh-huh. Y también cuando paso por debajo de un túnel, enciendo la luz como si fuera un coche normal en la calle, de tu padre o el tuyo mismo. Uh-huh. Eso es lo que hago aquí en la TLP, pero puedo hacer infinidad de cosas. Ok, pues vamos ahora y casi nos vamos a meter con el otro robot, porque que es un bicho, vamos a decirlo ahora en confianza aquí un poco, que es un bicho el otro robot que vamos a hablar, y vaya con el bicho. Queda un poco mal decirlo, pero ¿qué haces tú, bicho, aquí en esta TLP, en un sitio como este? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy el bicho. Y bueno, el bicho, pues, en principio soy un bicho que me construye. Yo primero, pues, mis padres, pues así decirlo, pues me construyen. Una herramienta, pues van conectándome, van haciendo mis formas. Primero construyen, y una vez construido, pues lo que hago, tengo varias formas. Está la parte manual, que me controlan a través de radio control, con un mando, tipo PlayStation, para que la gente lo sepa. Y entonces pues me muevo, mi izquierda, derecha, delante, detrás, un poco los movimientos que tengo. Y después tenemos la parte automática, por así decirlo, que tenemos varios programas, me programan de varias formas. Y una de las que tengo es siguiendo una línea negra. Según una línea negra, y a donde me lleve la línea negra voy yo. Ah, y además dice con el control del remoto que puedes tener diferentes usos, ¿no? Militares, lo que sea. Sí, bueno, eso ya es otra cuestión. Nosotros lo arriba ya, estamos, ¿no?, un poco deportivos, estamos hoy deportivos, entonces lo es, hacemos una pelea de sumo. A ver quién gana, está con mi compañero, el otro bicho aquí, más grande que yo, pero nos peleamos a ver quién sale fuera o quién se queda dentro. Y esto que no recuerdo, que no, déjame hablar a mí. Vale, es que quiero hablar con los chicos, es que yo quiero hablar con ellos también. Antes que sean famosos, van a ser famosos dentro de 5 minutos, no por nosotros, sino porque van a dar un pelotazo aquí. Que bueno, después de este mal rollo entre nosotros, sin fabricar más rollo, ¿nos puedes criticar a tus creadores? ¿Quiénes son? Y bueno, también si han venido aquí a ligar a la 3P o si han venido a otra cosa, o qué puedes decirnos de ellos, sus nombres y sus cosas, y por qué te han hecho esto aquí. Bueno, pues nuestros creadores, yo como bicho, pues somos dos creadores. Está uno que se llama Jonai. Ha explotado mucho. Últimamente sí. Últimamente sí, mucha feria de promoción. Es dura la vida de un robot. Sí, últimamente sí. Después nos quedan los talleres con los niños, que nos pueden tirar y demás. Entonces, pero bueno, se portan bien los niños, claro, también. Tienen que ir a talleres y todo, como para aquí, robótica educativa, talleres y extraescolares. Oye. Sí, iremos a colegios y le hacemos nosotros también actividades y talleres diferentes. Le está gustando una amiga eso, y vamos. Está mi compañero, el perrito, ahí también. Claro. Sí. ¿Y qué más cosas puedes hacer tú por ahí entonces con este robot? Pero nada, bueno, es una pregunta muy sencilla. Dinos tú, siendo robot, ¿tú qué haces de verdad? Pero que no sientes tus creadores esas cosas que haces. Tú has superado ya los creadores, ¿no? Pero tienes engañado, ¿no? Porque sí, también sí. Te alimentas con software libre, con lo que te eches, ¿no? Sí, el software totalmente libre. Para todo aquel que quiera, pues es muy sencillo, muy parecido a C. Que todo el mundo, la mayoría, que la gente que se dedica a la programación lo conoce. Que le pone hasta fonditos de cuadernos y todo, de chiquillos, ¿no? Le pone los cuadernos de escribir de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, ese es más de Movie. El mío es un poquito más diferente. Vale, que es un poquito diferente el mío. Pero que nos sirve sobre todo para aprender. Todo el que quiera en el futuro pues aprender algo de ingeniería informática, pues ya irá sobrado, por así decirlo. Claro, nos han chivado de que tus creadores se conocieron en la universidad, que eran medio peligros, que bueno, pasaron del Zuckerberg este de Facebook, lo mandaron para el carajo. Dice, bueno, nosotros vamos a crear algo que realmente sí valga para algo, no como el Face. Pero dice, bueno, que fue entonces de unos amigos, unos chicos que se conocieron en la universidad, se metieron en el proyecto, en el jaleo. Sí. Ahora que no nos escuchen ellos, ¿eh? Aprovecha que no nos escuchen ellos. Pues bueno, éramos amigos, pues nos conocimos en la universidad, claro, hicimos el proyecto juntos y al final pues subió la amistad, y después de ello pues con la crisis y demás pues empezamos a tener ideas, y de esas ideas pues surgió lo que tenemos hoy en día, robótica educativa. Y de ahí nací yo, el bicho, y el mi bicho, compañero. Es el bicho informático, pero... Es un bicho, pero es de los buenos, un bicho que nos ayuda con todo, un poco a aprender, a ver cómo la vida, y a divertirnos sobre todo, que es lo que está encaminado todo, a la diversión. Que usted usa mucho el entretenimiento también. Claro. Por lo que bueno, hemos visto aquí referencias a Star Wars. Y sí, un poco de todo. La abeja maya, que con otros colores. Bueno, no tiene alas, pero es muy inteligente la abeja. Tenemos ahí el chico colgado con la tirolina, que también va muy bien. Y muchas más cosas que seguro que llegarán, próximamente seremos más en la familia, que se nos entrenaremos próximamente visitando nuestra web y demás. Exactamente, queríamos decir la web, ¿dónde podemos encontrarle? Pues la web nuestra es www.somostrading.com, con ING al final, porque todo el mundo siempre se traba. Ahí ya todo el mundo iría por ellos, porque vamos, que ahí tenemos que decirlo, mira, como decimos, ¿verdad que desde Canarias se hacen cosas? Tú como robot, que un robot nos diga que soy un robot y que estoy haciendo cosas en Canarias. Sí, en Canarias la verdad que hay mucha gente con mucha inteligencia, con muchos proyectos. Como aquí ahora que está entrando, por ejemplo, los compañeros de la universidad con el Verdino, de robótica también, como yo, que es robótico. Entonces tenemos muchas cosas que la gente aquí tiene muchos proyectos muy grandes, y al final la pena es que se vayan fuera y no lo podemos hacer aquí. Exacto. Esa es la gran pena que tenemos. Y ahí sí me pongo yo ya a la parte seria, de que si no hay alguien que apueste por estas personas, porque ya han sido esos chicos, parece uno que otra cosa, no. Son dos personas que están ahí luchándoselo, que se lo están ahí peleando por sacar esto para adelante. Si vamos a decirlo claro, si hay gilipollas que no ven esto, es que no se merecen realmente estas cosas. Porque estos chicos se lo están viendo aquí con lo que se han currado, y la verdad que ha sido un gustote tenerlo con nosotros. que ahora puedo decirle ya que me puse yo serio, pareció que, pero que rajen de ustedes mismos si quieren rajar, que tenemos aquí a Miguel, que tenemos aquí a Jonay, que son dos cracks, que lo hemos conocido hace un rato y ya, bueno, ya estamos quedando hasta para irnos a echarnos algo, así que eso ya evidentemente dice ya de ellos, y la verdad que ha sido un gustazo tenerlos, ¿eh? Muchas gracias por eso, Miguel. El placer ha sido nuestro, o sea, porque encantado. Gracias, porque suman, yo creo que mucho a TLP Tenerife, ustedes hacen crecer esta TLP también, ¿eh? Sí, todos tenemos algo que aportar y bueno. Pues eso, un abrazo en audio, como decimos por acá, y también muchas gracias, Jonay. Muchas gracias. Porque la verdad que suman ustedes, vamos, la TLP más grande, cada vez más con ustedes. Y agradecer a la Universidad de La Laguna también por dejarnos aquí la parte esta para nosotros exponer nuestro proyecto. Sí, que si no se me enfada la sobrina, que sí. Está en la universidad, como les dije. Lo vemos, tiene hasta la complicidad ya de contarle que está mi sobrina mayor, que estoy orgulloso, futura química, que bueno, que hasta un día, hasta morgo, se puede dedicar ya a la robótica o lo que ella quiera. Pues ya tengo un ejemplo aquí a seguir con estas dos pedazos de personas que empezaron a romper ellos el hielo, a romper el fuego aquí desde Canarias. Y ya digo que hasta agradecerle que le hemos hecho convertirse en robots. No nos han echado todavía, diciendo, mira, hemos sido robots hablando, y lo han hecho del 10, pero lo han hecho que se han salido. La verdad que nosotros hemos hecho más que aguantar el móvil. Simplemente ha sido nuestra labor, ha sido esa, porque lo demás ha sido una pasada de cómo ellos hacerle de robot. Y vamos, ¿cómo no van ustedes a adoptar o a tener estos dos robots? Vamos, que ya, ¿cómo está? Pues darle muchas gracias de nuevo y decirle que ha sido un placerote, y que también los medios se pongan las pilas en hacerles caso más a estas personas, que no todo va a ser el fútbol y los rollos de siempre. Listo, pues, chicos, nos vemos en TLP Tenerife.